puedo comprender. Escúchame sin temor. ¿Quién cometió el error? Dime que fallé. Nunca te engañé. ¿O acaso te defraudé? ¿O se acabó tu amor? Te entregué mi querer. Te lo di con placer. Y ahora que te amo más que nunca, te perderé. Me entregué sin pensar que algún día quizás tendría que escuchar estas palabras de adiós. Te entregué mi querer, te lo di con placer. Y ahora que te amo más que nunca, te perderé. Me entregué sin pensar que algún día quizás tendrías que escuchar estas palabras de adiós. Escuchar estas palabras de adiós.